Y bien, como ustedes decían, dando vueltas por la ciudad y en este caso una mañana bastante fresca en la comarca, lo veníamos reiterando. Hasta ahora no está lloviendo, sí sigue muchísimo el viento y bueno, se puede ver también que pareciera ahí como que está nublado, como un intento de que va a continuar la llovizna como está estipulado para el resto del día. Pero en este momento nos hemos venido a un lugar un poquito más calentito, a donde también se pueden acercar ustedes que están del otro lado viendo, y es la Feria de Agosto del colectivo Artesano, que se está llevando a cabo el día de hoy aquí en el Centro Municipal de Cultura de la ciudad de Viedma. Como lo pueden ver ya a mis espaldas, bueno, la gente recorriendo los distintos stands del colectivo Artesano, que van a estar hasta las 13 horas y después por la tarde a partir de las 15:30 y hasta las 20 horas. La entrada es un alimento no perecedero y apto para llevar a los merenderos, transformando futuro y abuelo Juan de la ciudad de Viedma. Eso es un poco también de lo que se trata, no solamente de ayudar a los distintos emprendimientos, sino también de poder colaborar con los merenderos de la ciudad. Si les parece, vamos a dar una vuelta por los distintos stands y preguntarle a los propios artesanos, artesanas y emprendedores de nuestra localidad un poco más sobre este espacio. De hecho, acá veo aparte de las coordinadas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Estamos en vivo para Radio Encuentro y en TV. Bueno, venimos a recorrer un poco la feria colectivo artesano que están armando el día de hoy. ¿Quieren comentarme un poco de qué es lo que podemos encontrar? Buenos días. Mira, hola, ¿qué tal? Buen día. Acá en el Centro Cultural, primero te digo los horarios, vamos a estar. Ya comenzamos de 10 a 15 a 12:30, de 15:30 a 20, y pueden encontrar todo lo que es artesanía, en tela, en lana, en telar, vela, cerámica, vidrio, vitrofusión, cuero, madera, con unos juguetes didácticos preciosos y originales. ¿Qué más? ¿Me olvido? Lencería, bisutería de porcelana fría. Sí, la verdad que vemos una gran variedad de emprendimientos que todos forman, están metidos dentro de lo que es el colectivo artesano, que es un colectivo además que no solamente reúne a todos estos, sino a varios más, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí, somos cerca de 130 artesanos y manualistas que a veces por cuestiones de trabajo, de salud, bueno, algunos pueden hoy, otros pueden la próxima. Así que sí, siempre estamos organizando y convocando a nuevos artesanos también de la comarca, porque en la variedad y en la exquisitez de las piezas, la persona que puede venir a visitar la muestra, bueno, se sorprende con las cosas que hay. En la comarca por ahí no las conocen. Y es la única forma de que eso llegara a ellos también. Bien, y el día de hoy también lo que veíamos que, bueno, se pedía por entrada un alimento, ¿no?, para donar a los distintos merenderos de la ciudad, en este caso para los merenderos Abuelos Juan y Transformando Futuros. ¿Cómo se llega ahí a hacer esa conexión con los merenderos? Y la verdad es que más allá de las ferias que organizamos como colectivo, nosotros también visualizamos que hay un problema social muy, muy fuerte en la ciudad. Y bueno, como para colaborar de alguna manera con los lugares más desprotegidos, como son las tomas que hay en Viedma o barrios más carenciados, nos conectamos con las personas que trabajan en los merenderos y ofrecimos nuestra colaboración para que la gente que visite la feria colabore y nosotros también. Bueno, entonces estábamos recién recorriendo un poco, la verdad que ahora vamos a seguir mostrando para la gente que está viendo, que quiera acercarse, y reiteramos entonces que van a estar hasta la 1 de la tarde y después durante la tarde de 15:30 a 20:30, sí. A 20, perdón. Bien. Sí, sí. Bien, y ahora igual ustedes también, nosotros los vemos todo el tiempo por distintos espacios, ¿ya tienen planeada alguna próxima feria? ¿Cómo se está trabajando con el colectivo? Sí, nosotros la próxima feria va a ser, nos invitó el municipio y bueno, y aprovecho para agradecer también acá al municipio, al Centro Cultural, porque nos pudieron como ofrecer el espacio el día de hoy, todo el día, porque no, para armar afuera ya no da. Y sí, está fresco. Y bueno, la próxima sería el 27 de agosto, el Día de las Infancias. Desde el municipio, desde el área cultura y deportes, también nos invitan a participar y vamos a hacer la convocatoria este domingo que viene para el colectivo. Y también remarcar, quería, como que es en esta feria, nosotros no hay reventas. Queríamos aclarar eso porque todo lo que ustedes ven es trabajo hecho por las manos de los distintos artesanos, artesanas. Bien, Bueno, súper importante entonces seguir visibilizando también el trabajo de los artesanos, emprendedores locales, todo hecho a mano, como bien decían acá las coordinadoras del colectivo Artesano, y vamos a seguir entonces mostrando, y de paso preguntamos un poco también, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Radio Encuentro y en TV. ¿Querés comentarnos un poco qué trajiste el día de hoy? Sí, yo trabajo el vidrio en vitrofusión y también en puntillismo. Hago esas dos técnicas y bueno, y esta es parte de la producción de mi trabajo. Bien, ¿en qué precios podemos encontrar los productos que están el día de hoy? Mira, tenés desde 1.000 pesos llaveritos que están de los dos lados hasta este perchero, por ejemplo, el marcado en hierro con perchas de hierro a 8.000 pesos. Todo un trabajo totalmente artesanal. ¿Cuánto tardas en hacer algo así? ¿Cómo? ¿Cuánto tardas más o menos tiempo en hacer un trabajo? Y acá es compartido el trabajo. Bien. Tengo el herrero amigo que me ayuda con el manejo del hierro y yo lo he visto en, ya sea en vitrofusión, tengo también, que ahora no traje, en puntillismo, así que bueno, pero siempre colaborando también con otra gente. Bien, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Patricia y mi emprendimiento se llama Las Manas. Buenísimo, muchísimas gracias, Patricia. Bien, entonces seguimos por acá. También recordemos que se encuentra disponible la muestra Mostra, que también se puede ver en cuadros y en esculturas alrededor del Centro Municipal de Cultura y que todavía va a continuar por lo menos por unos días más, porque la semana que viene comienza otra muestra, así que bueno, es un poco eso también. Acá tenemos velas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Estamos dando una vuelta por los emprendimientos. ¿Querés comentarme un poco qué trajiste el día de hoy? Velas, veo. Velas de soja. Son ecológicas, son de renovables, de recursos renovables. Aromáticas las hago yo, no vienen de fábrica. Le pongo la esencia justa para que se sienta el aroma en el hogar. Bueno, no sé qué más. Tengo diferentes envases, más grandes, más chicos, contenedores. Una vez que las utilizás, te pones en contacto al Instagram, que es esmeralda.velas.aromas, y hacemos la recarga. Bien, ¿en qué precio andan? Tenemos los envases que son reciclados, tenemos de 2.000 pesos, pasamos al 2.500, 3.000, 4.000, 7.000, según el tamaño del envase y la cantidad de velas de soja que lleva. Bien, tengo entendido también que este tipo de velas, al ser de otro material, también tienen una duración más que las comunes. Duran 90 horas encendida, lo que no recomiendo es dejarla todo el día encendida, porque el pabilo se te va a caer a un costado y vas a romper el envase, pues se va a calentar mucho el envase. Pero sí, dura mucho más que las velas de parafina. No sé qué más comentarte. Bueno, está bien, gracias. Entonces dejamos la invitación abierta y también a buscar el emprendimiento, ¿no, Esmeralda? Gracias. Bien, y seguimos mostrando un poco acá de la feria, que se pueden acercar y que reiteramos que van a estar también el próximo 27 de agosto en el Parque Ferreira, donde se va a hacer también el mes de las, donde se va a celebrar el mes de las infancias. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Quieren comentarme un poco también qué trajeron? Veo que también mucho vidrio. Sí, hola, buenas. De vitrofusión, bueno, esto es reciclado. De botella, se hace reloj, ¿cómo es que se llama? Portas a medios, cuadro para las plantas, tutores, enrejados. ¿Ustedes? Sí, ella hizo un poquito más la que la profesora Beatriz, así que bueno, se hace de todo, para la pizza, para apoyar. Bandejitas, cuadros, bueno, hay vidrio para todo. Sí, decorar toda la casa, digamos. ¿Quieren decirme, dejamos el emprendimiento también para quienes están escuchando y digan, ay, me gustó esto, ¿cómo me comunico? Sí, el número de teléfono es 2920-600453. Mi nombre es Beatriz Bermejo y, bueno, estoy dando clases los días sábados para quien le interese. De transformar el vidrio común, el vidrio de ventana, o de botellas, como vemos acá. Esto es todo reciclado de botellas, ¿no? Que le damos otra utilidad, ¿sí? Así que les agradecemos que nos visiten, como para que dar difusión a lo que hacemos. ¿El taller lo das en algún tu taller particular? En Viedma, en Sati 286. Buenísimo. Muchísimas gracias, entonces. Bueno, acá ya... tenemos también continúa. En este momento también se está realizando una jornada de nutrición porque hoy es el día de los nutricionistas, así que enviamos también saludos a todos los nutricionistas. Están dando charlas gratuitas que van a extenderse durante todo el día. Pueden buscar bien el programa ahí. Después lo vamos a estar pasando porque ahora lo tengo medio perdido. Creo que lo teníamos en la entrada igual al programa de nutrición. Pero van a hacerse charlas gratuitas. Acá se pueden acercar entonces también al Centro Municipal de Cultura. Bueno, y si les parece, vamos a mostrar un poco más, pero ya estaríamos volviendo a estudio con ustedes, chicas, porque sé que hay muchísimo más programa por delante.